Y ahora estamos ofreciendo el curso de alfabetización digital y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuándo y dónde se va a estar realizando este curso? Se va a estar realizando en la biblioteca los días martes de 18:30 a 20. Si se extiende un poquito más, veremos. Tiene una duración de 9 clases, comenzando el 18 de octubre y terminando en diciembre. Está dirigido a gente adulta mayor, pero también pueden sumarse a aquellas personas que quizás no tienen conocimientos o quieren aprender mejor. Lo que yo siempre digo, aquellas personas que se quieren amigar con la tecnología, Bien. aquellas personas que quieren pasar ese miedo que tienen de cómo manejar esta información que nos avasalla hoy en día. Bien. ¿Y con qué conocimiento se brinda este taller y que la gente pueda adquirir, digamos, para su cotidianidad? Vamos a tener configuración de dispositivos, de diferentes dispositivos, ya sea tablet, celular, notebook, netbook. Después vamos a ver un poco de las redes sociales, de cómo funcionan, cómo loguearse. Y por último, vamos a hacer procesadores de texto, ya sea Word, ya sea un bloc de nota, ya sea un WhatsApp, todo lo que sea procesador de texto. Hay mucha gente que ante los dispositivos necesitan la forma de comunicarse, cómo se comunican con el otro, cómo sociabilizan, especialmente en los adultos mayores, cómo poder agarrar una computadora, prenderla, manejar, configurar para que haya un fondo, para que pueda mandar un WhatsApp. La idea surgió por un grupo de personas del taller literario que necesitaban esto de poder amigarse con la tecnología que tenían. Me contaba Ever, que fue el que me contactó a mí, tienen los dispositivos y tienen miedo a aprenderlos, a usarlos. Entonces surgió de ese grupo. Y bueno, yo siempre quise hacer, yo trabajé con gente adulta y mi idea es en Cañuelas hacer cursos para grandes y para chiquitos. Bueno, recordanos nuevamente qué día se va a estar realizando el taller. Se va a estar realizando los martes de 18:30 a 20. Va a ser arancelado. Se puede pagar el total o en 3 cuotas. Y va a ser acá en la biblioteca. Lo que sí van a tener que traer sus dispositivos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender de un dispositivo que yo les pueda dar que el suyo para manejarlo cotidianamente. ¿Las inscripciones dónde se realizan? Las inscripciones se realizan a privado a mi número de celular o pueden venir acá a la biblioteca.